Iniciamos ahora en la Radio Antena Web El Vuelo del Condor, compartida de México, viajando por todo el mundo a través de música. El Vuelo del Condor, la presentación Francisco. Okay, amplifier's plugged in, no big explosions. Yep. Everything's all set for the next number, Kermit. Terrific, Fozzie, yep. That's great. Oh, hey, speaker. Ryan, River, Scott. Are you guys ready? You're up next. Well, actually, we have a big problem. Well, wait a second, where's Pat? We can't find him. What? Well, yep. Well, don't worry, guys. We know what to do in situations like this. What's that? Pat! Kermit, relax. Everything is taken care of again. It is? Oh, this is so cool. I've never been part of an act that an audience actually wanted to see. Oh. Come on, let's go! Okay, well, I guess Pat will show up, guys. Fozzie, hold down the fort. Yes, sir. Admit it, Patrick. You cannot resist moi. No, not right at the moment, I cannot. I'm just going to slip into something a little more comfortable. Don't go anywhere. Thank you very much, folks. The Muppet Show is proud to present our very special guest, I hope, Weezer! Yeah! Good job, penguins! Yeah. It's coming. Ooh, yeah. You might gonna be me. All that I do is not enough for you. I don't wanna lose it, but I'm not like that. When finally you get to love, guess what? Everything I do never seems enough for you. You don't wanna lose it again. Bienvenidos todos mis queridos ovintes a una emisión más de este su programa El Vuelo del Cóndor, solo por Antena Web. Bienvenidos esta noche especial y bueno, me presento, yo soy Francisco desde México, el Cóndor de Latinoamérica, acompañándolos como cada domingo con la mejor música, solo por Antena Web. ¿Y qué les pareció estos geniales temas con los que he comenzado este programa? El primero ha sido del grupo Weezer, acompañado de los Muppets, un tema llamado Keep Fishing, muy bueno por cierto, incluso en la canción se escuchan las voces de los Muppets y también en el video de la canción los Muppets acompañan a Weezer en la batería y algunos instrumentos musicales. Y el segundo tema que escuchamos ha sido del grupo NSYNC, un tema llamado It's Gonna Be Me, muy bueno por cierto, y de los más exitosos que han tenido. Y pues bueno, esta noche les prometo algo interesante, así es que quédense porque vamos a comenzar. ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Si sabes que ando tomando, tan solo ando navegando entre copas de sin rumbo, el viento arrastró.

Christ, you don't think I'm gonna spend your cash alone. Even if you were broke, my love. Me gusta mucho. Escuchamos a Jennifer López con un tema llamado My Love Don't Cost a Thing. ¿Qué les pareció? Es algo así como, mi amor no tiene precio, mi amor no cuesta nada. Y también después escuchamos un tema genial de una chica llamada Michelle Branch. Este tema se llama Are You Happy Now? Y la verdad está muy bueno este tema. Tiene una voz muy linda esta chica, Michelle Branch. Y con este tema genial, acompañado de ese suave piano, la verdad es una gran melodía. Pero bueno, no es todo lo que tengo. Tengo más. ¿Quién más? ¡Vamos por más! y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Ahí los tenemos, es el grupo El Gran Silencio, acompañados del pionero del acordeón, Celso Piña, el rebelde del acordeón, junto con El Gran Silencio, interpretando este tema genial llamado Cumbia Poder. Y vaya que la cumbia te da el poder de bailar y de disfrutar la música al compás que la bailas. Y también escuchamos después a La Mosca Tsetse con su tema Para No Verte Más. Para no verte más. Y la verdad, un tema genial. Esa mezcla de culturas musicales, la verdad, le da un toque único a esa melodía. Y bueno, estamos llegando casi al final, así es que prepárense porque viene algo genial. Like committing a crime. mis queridos ovintes, lamentablemente hemos llegado al final de esta emisión del Vuelo del Cóndor. Pero bueno, no sin antes recordarles que el tema que escuchamos primero fue del grupo Buddy Miles, llamado Time Change. Y después escuchamos al grupo Alphaville con su tema Big in Japan, muy bueno por cierto. Y bueno, aprovecho para mandar un saludito a toda la gente de Japón que me esté escuchando, si es que me están escuchando, y si no, pues les recomendamos el programa, ¿verdad? Y bueno, ahora los dejo con la frase de la semana, que esta vez dice así: la libertad es dejar de expresarse sin censura. Y bueno, creo que la radio cumple con ese cometido. Así es que a todos los que se expresen sin censura y tengan la libertad de expresión como la tenemos en México, felicidades, porque la verdad que cuando uno se reprime lo que siente o quiere decir es doloroso. ¿Y quieren saber un ejemplo? Pues aquí tengo a Laura Pausini con un tema llamado La Soledad, que es la historia de una chica que al no expresar su amor a un chico antes de que él se fuera, pues se quedó con una carta que escribe contando todo lo que hubiera querido. Y bueno, Laura Pausini con su preciosa voz hace una canción genial en este tema llamado La Soledad. Y pues bueno, yo los dejo con este tema y les recuerdo que me pueden escuchar en Antena Pest con mi programa Ritmo Latino. Y también les hago la invitación para que me acompañen el próximo domingo a este su programa, El Vuelo del Cóndor. Yo soy Francisco desde México, el cóndor de Latinoamérica para todo el mundo. Me despido, pero los espero el próximo domingo, agradeciendo su sintonía y, como siempre, su preferencia por Radio Antena Web. ¡Nos vemos! Si è marciato para no volver. El tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad, su banco está vacío, Marco sigue en mí. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir dos corazones y un solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar, si aprietas fuerte contra ti la almohada y te echas a llorar, si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad. Na na na na na na na na na na na na. Miro mi diario, tu fotografía, con ojos de muchacho un poco tímido. La aprieto contra el pecho y me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas. Tu padre y sus consejos, qué monotonía. Por causa del trabajo y otras tonterías, te ha llevado lejos sin contar contigo. Te ha dicho un día lo comprenderás. Quizás si